Siete, dumagan, pisangto wa oxigarilius suria gundangaram. Tuag yumtas conversar ad dinero. Voic garam, voic cigarillos poron. Conversat. Suge, shema solon condi es. Conductas nugu. Nochem vong jau? Jau laga. Hoing vi. Su hong jau. Su xong jiu. Porago lang. Porago lang. Eldest. Song vi eldest. Suachem con viexas. Vuyop. Baxer vgelt bonkior. Bonkior. Mas soachem. Hali hali gan. Yun repetar, yun respetar. Hali hali gan agani. Gan. Hali hali gan ak gani. Sochem. Hali hali gan agani. Tu agyumta sergan gobenko. Bonkiu zongjen. Tu wap wap julio nochtem. Tries gyumta zask. Ziask. Vonger dibenchas. Nochte gyumpalagas. Vonde. Aptua gyumtas rech nombe an kora ak an bukar. Nochte gyumpalaga. Hoi quatrap gyumpalaga. Nochtem. Pore quatresi bunga gyumpalagas ofen. Quatre gyumtalagas pore gyumtalagas eseng si fumir sanfer. Ak si fumir ak an silencio. Vak fumir ak 5 minutos. Gyumtalagas deben hirma ida. Hali hali. Nosi lang lumtaga. Lumtaga ango. Ango bibendeus agua pore agoi. Agansa ida. Ak omila bien hir. Nochem nua brillion pora ganizun. Aski von zuerte. Gan aganisyon vevendir. Zanchang zofi vangs. Hali hali gan agani. Sufong van san zet van der brun. Sufong van san zet van der brun. Gan ak gani deben hir ak agreandir. Nu gyumtas ok gyumtos song vivoing pag cigarillos gak. Gan ak gani deben hir. Para tua pisang, kizien. Mas esang para pisang tua, sofo hoing.